He escuchado que el amor no existe. Levanta tu rostro y mírame. El amor es un resistir de sentir sublime e imperecedero. Tener ser.